Continuamos en el aire de La Mosquitera y estamos siguiendo este tema que habla de lo que ha sucedido en Luján con el intendente de Marchi, esta denuncia que habla de que el propio intendente compra a su propia estación de servicio y se provee a sí mismo de combustible, ¿no? En este negocio y esta cuestión de conflictos, ¿no?, que está sucediendo. Es por eso que estamos en comunicación con la concejala Paloma Escalco, de ahí de Luján, a quien le damos los buenos días y, bueno, preguntarle principalmente cómo es que han recibido esta noticia y qué es lo que está sucediendo, cómo la ven desde su punto de vista. ¿Qué tal, Paloma? Buen día. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buen día para vos, para toda la radio y obviamente para la audiencia de La Mosquitera. Sí, la verdad es que recibimos la noticia con una gran sorpresa, ¿no? Y frente a esto, rápidamente accionamos con el diputado provincial Elio Perviu presentando una denuncia en el Tribunal de Cuentas de la provincia, como en la Oficina de Ética Pública, donde solicitamos que estos organismos investiguen, ¿no?, esta información que surgió, ¿no?, de una investigación del canal C5N, ¿no?, donde, como vos planteabas, se presume que el municipio de Luján de Cuyo compra los combustibles en estaciones de servicio de tanto del intendente como de familiares del intendente. Y a su vez, he realizado un pedido de informe en el Consejo Deliberante solicitando que se remita copia de los expedientes y de los contratos con proveedores de combustibles desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha. Y a la misma vez, en el caso de existir, ¿no?, que se informe si existe algún listado o registro de proveedores de combustibles en el departamento. Había dicho justamente el intendente ayer en algunos canales de televisión que no era de él la estación de servicio que habían dicho, sino de familiares, como si esto achicara algo o bajara, claro, el escándalo, ¿no? Sí, totalmente, digo, la ley 8993 de la provincia es muy clara, ¿no?, hablando que no puede enriquecerse ni beneficiarse no solamente el funcionario público, sino sus familiares, ¿no? Yo la verdad es que la respuesta del intendente me parece que es absolutamente inconsistente, ¿no? Como vos decías, tratando de hablar que es una empresa familiar, ¿no?, de 15 socios. Bueno, la realidad es que será la Oficina de Ética Pública de la provincia que hable si esto es viable, ¿no?, o si hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros creemos que es absolutamente inadmisible que la familia de los funcionarios se vean beneficiados, ¿no?, por las tomas de decisiones que ejecute, en este caso, Omar de Marchi, siendo intendente. Y no solamente eso, ¿no?, sino la verdad es que el intendente habla que en el municipio de Luján no se compra combustibles, que hay un acuerdo, un convenio con YPF por 1.100.000 litros de gasoil que llegan en concepto de tasas, ¿no?, de devolución de tasas, y la realidad es que el presupuesto municipal vigente es muy claro, ¿no?, tiene un ítem específico como erogación de gastos de 3.5 millones de pesos en combustibles y lubricantes. Y que no solamente esto, digo, ¿no?, sino que hace 2 semanas el Departamento Ejecutivo Municipal pidió aumentar ese ítem de combustibles y lubricantes en 3 millones de pesos más, ¿no? Por lo que hay 6.5 millones de pesos en combustibles y lubricantes que en el año 2018 se estipulan utilizar. Bueno, la verdad es que creemos que sobre esto el intendente tiene que dar explicaciones y contarnos en qué se gasta y a quién se le compra. Concejala, buenos días. Tato Rivas de este lado la saluda. Hola, Tato, buen día. Buen día. Preguntarle el resto del Consejo Deliberante, ¿cómo se ha parado ante esta situación? ¿Los otros bloques han respondido, han tenido reacción o sigue todo mirándose por televisión? Por ahora todos se están mirando por televisión, pero obviamente estamos esperando que el jueves, que es el día que nosotros tenemos sesiones, vamos a pedir el tratamiento sobre tablas del expediente, buscando que se transmite de una manera muy rápida para que sea el propio intendente Omar de Marchi que conteste el pedido de informe de manera expresa, ¿no? Frente a esto, la verdad es que esperamos que sea el bloque mayoritario, por sobre todas las cosas, el bloque de Cambiemos, que acompañe nuestro pedido de informe para que rápidamente se pueda explicar. Digo, si no hay nada que ocultar, va a ser muy fácil explicar en qué se gastan los recursos y a quién se le compra.